millones de dólares de inversión al año. En 2005 la inversión en toda Bolivia era 629 millones de dólares. 5.948 millones de dólares ejecutados, ya son programados, de 600 a 5.000 millones de inversión. Esta inversión, antes, 66% inversión externa, 32% interna. Ahora, en 2014 llegamos a 85% inversión interna y 15% externa. El año pasado cambió un poco, 78% interna y 22% externa. Recordar a los movimientos sociales, ¿quién nos decía? Si se nacionaliza, no habrá inversión externa. ¡Ay! Pero también tenemos, somos capaces nosotros de garantizar nuestra inversión gracias al crecimiento económico. Exportaciones según estructura. Antes, en 77 años, 36.938 millones de dólares de inversión acumulado. 36.000 millones de dólares. En 77 años, y no ha hecho 11 años, 90.111 millones de dólares de exportaciones, hermanas y hermanos. Impresionante los datos. Exportación acumulada según estructuras. En 77 años, minerales, 17.015 millones de dólares. En nuestra gestión, 28.739 millones de dólares. En hidrocarburos, en 77 años, 9.107 millones de dólares. En nuestra gestión, 11 años, 42.695 millones de dólares en hidrocarburos. Otros exportaciones, antes 10.814 millones de dólares, ahora 18.677 millones de dólares. Diversificación de mercado de exportación. Antes solo se exportaba a 57 países, ahora exportamos a 97 países, ampliamos la exportación. Ahí saludo las recomendaciones del sector productivo agropecuario. Tenemos mucha burocracia. La próxima reunión quiero debatir con ustedes. Enséñenos cómo podemos desburocratizar en temas de exportación de nuestros productos. Muchas gracias por enseñarnos. Ya son recordar que hay que mejorar los procedimientos para la exportación de productos. Escuché por ahí algún Twitter de algunos hermanos que se escaparon del exterior. Quiero ir a exportación a Estados Unidos, por eso hice alistar esos pequeños datos. Exportación a Estados Unidos. Desde La Paz, Bolivia, 96.4, la voz de las personas con discapacidad, Mediterráneo FM. 173 millones de dólares acumulado, 77 años, en nuestra gestión 11 años. Desde La Paz, Bolivia, 96.4, la voz de las personas con discapacidad. Sin las condiciones. Importaciones según uso del destino económico. Antes, 77 años, 40.108 millones de dólares de importaciones. En nuestra gestión, 76.879 millones de dólares de importación. Lo más importante, esta es balanza como de muy favorable de nuestra gestión. Antes, se exportaba 38 mil millones de dólares, redondeando, pero se importaba 40 mil millones de dólares. Tiene un déficit, se llama, en balanza de exportaciones, o en balanza comercial, o exportaciones e importaciones. Y en nuestra gestión, importaciones 76.871 millones de dólares, pero exportaciones 91.443 millones de dólares. Flujo de inversión extranjera directa bruta. Antes, inversión extranjera directa bruta, antes 428 millones de dólares promedio año, en 20 años. En nuestra gestión, flujo de inversión extranjera directa bruta, 11 años, promedio 1.227 millones de dólares. Reservas internacionales, en 180 años nos dejaron con 1.714 millones de dólares. Ahora, pese a los problemas, tenemos 10.081 millones de dólares de reservas internacionales. Aunque lo máximo no ha llegado a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Hemos bajado. Tratar de cómo subir. Otra vez, quiero decir, el precio internacional del petróleo. En América Latina, el Caribe, reservas internacionales. Antes estuvimos en cuarto lugar. Ahora, en reservas internacionales netas, estamos en primer lugar en América Latina y el Caribe. Deuda externa pública, 56 años, promedio era 50% de deuda externa, 50%. Deuda pública externa, deuda pública externa, ahora 18%. Si ven los datos, entre 1996 y 98, 99% de deuda externa con relación al PIB. Es decir, la deuda externa con el PIB estaban tas con tas. Razón nos decían, Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento. Bolivia no puede pagar sus deudas. Imagínense cómo habla creciendo nuestra economía. Tenemos deuda externa. Es 18% con relación al PIB. Ni se imaginan, hermanas y hermanos, los expertos en sistema financiero, países europeos, cómo valoran. Y no pueden creer, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando en Bolivia? Todos sabemos qué ha pasado en Bolivia, que hemos luchado para recuperar nuestros recursos naturales y las empresas estratégicas. Eso nunca podemos olvidar. Esa es la lucha del pueblo boliviano y por eso cambiamos la situación económica del país. Podemos seguir prestándonos. Sabe, ministro de Planificación, ministro de Economía y Cancillería. No es sencillo tanto conseguir plata. El problema es cómo cumplir con los procedimientos, siempre tan burocráticos. Ese es el problema que tenemos. Y vamos a seguir garantizando mayor inversión, ¿no? Porque tenemos una estabilidad económica importante. Tantos debates, y aquí nuevamente quiero aprovechar a los expertos, no solamente los movimientos sociales, sino también el sector empresarial. Orientación, debates bastante importante para cuidar la economía. Si no hemos atendido todas las demandas, a veces algunas demandas muy exageradas, quiero que sepan, hermanas y hermanos, todo por cuidar la economía nacional, y la economía nacional está bien protegida por las políticas decisiones que tomamos desde aquí. Ahorro en el sistema financiero. En 98 años, 1.121 millones de dólares promedio año. En 98 años, en nuestra gestión, 13.095 millones de dólares promedio de ahorro. ahorro en el sistema financiero. Es decir, hay movimiento económico, hay confianza en la banca y tenemos plata. Ese es también otro mensaje de estabilidad económica. Mira, pese al precio del petróleo, en el ahorro hemos crecido, no hemos decrecido. Crédito al sector privado. Antes, 21 años, 2.791 millones de dólares. Ahora 9.925 millones de dólares promedio, un crecimiento de 416%. Hay crédito, se invierte, movimiento y hay crecimiento económico. En mi experiencia, hermanas y hermanos, ¿quién no falta el movimiento económico? ¿Quién no falta alimento? Si sobre eso no falta energía, agua, el pueblo está tranquilo, trabajando para seguir mejorando nuestra economía, desde la familia, pero también aportando a la familia, que es la familia grande, que es nuestra querida Bolivia. Crédito productivo al sistema financiero. Escúchenme bien, antes el interés era de 10 a 33% anual. Con la norma bajamos de 6% al 11.5% anual. En solo 3 años de vigencia de la ley de servicios financieros, esto ha sido debatido con los el sistema de financieros banqueros, hemos acordado, el crédito al sector productivo se ha duplicado, pasando de 3.300 millones de dólares a 7.200 millones de dólares, evidenciando así el impulso que la ley le da al financiero, al financiamiento del sector productivo. Cartera de mora de países latinoamericanos. Nos han dejado el 2005 el país más moroso de América Latina, con una mora de 11.4%. Ahora somos el mejor país de América Latina, con una mora de 1.5%. Muchas gracias a los prestatarios. Yo siento que así los organismos internacionales van a seguir prestándonos sin mucho problema. Créditos individuales, colectivos y al Estado correspondiente. Bolivianización de los créditos. Antes, 4% promedio préstamo en bolivianos. Ahora, 92% se presta nuestra moneda, peso boliviano. En el 2005 era apenas el 7% se prestaban en moneda boliviana. El año pasado 97% de los bolivianos se prestan en nuestra moneda. Es una forma de dignificarnos, sirve nuestra moneda. Nuestros sometidos al dólar norteamericano. Tema agropecuario. Superficie cultivada. En 56 años, 2.4 millones de hectáreas al 2005. 3.6 millones de hectáreas al 2016. No me convence, aunque hemos avanzado. Estructura de tenencia de tierras. Antes, 32.2% de millones de hectáreas estaban en manos de empresas de mediana propiedad y el 17.2% de pequeña propiedad y propiedad comunitaria. Ahora 9.8 millones de hectáreas está en manos de empresariado y 45.9 millones de hectáreas están en la pequeña propiedad y propiedad comunitaria. Acceso a la tierra de la mujer. Antes la mujer, el 9.8% tenían títulos de toda la tenencia, 9.8%. Ahora 46% de mujeres tienen propiedad a su nombre. Muchas gracias por estas políticas. Supervisa titulada. Antes en 10 años, 9.3 millones de hectáreas tituladas. En 11 años, 73.3 millones de hectáreas tituladas. Superficie anual bajo riego. Antes, 226.543 hectáreas bajo riego al 2000. Ahora 416.886 hectáreas con riego. Es una hacer con el programa a mi riego, de acá a poco tiempo, masivamente se va a sumar las hectáreas con riego. Sigo convencido, en el campo, en las áreas rurales, el riego es la liberación de la pobreza. Lo que nos falta entender es riego masivo en el oriente boliviano. Eso hay que debatirlo. No tenemos mucha experiencia. Quisiéramos especialistas de masificar el riego en el oriente boliviano para permitir también cómo liberarnos de la pobreza en el oriente boliviano y además mejorar la producción y la exportación de estos productos, de los productos agropecuarios. Seguro Agrario Universal Pachamama, antes no había ningún seguro, este se ha pensado en los pequeños productores del altiplano especialmente. Porque allí cuando hay helada, nevada, granizado, sequía, nada de comida. Hay un pequeño reconocimiento. Quiero decirles, desde el 2013 al 2016, 4 años, 789.425 hectáreas aseguradas y 445.565 productores asegurados. 64.2 millones de bolivianos indemnizados a 85.254 productores. La producción agrícola en 53 años 11 millones de toneladas al 2005. En nuestra gestión 16.7 millones de toneladas al 2016. Ganado bovino, 7.2 millones de cabezas al 2005, ahora 9.1 millones de cabezas de ganado al 2016. El objetivo es cómo tener 2 ganados de vacuno por persona, esa es la meta. Producción de trigo para la soberanía alimentaria. Quiero aprovechar esta oportunidad. En 1920-1930, producción de trigo no abastece el consumo interno. 1961-92, se reduce la producción por las donaciones de trigo condicionadas. Yo me acuerdo, entre 480 donaciones, eran todos condicionados. ¿Se acordaron ustedes? No sé si era 2008-2009, nos faltó trigo. La experiencia. No queríamos que nos regalen. Queríamos comprar, pero tampoco nos querían vender. Canadá y Estados Unidos. Claro, se manejaba políticamente. Quiere que falte harina, pan, y que sea la culpa de Evo. Aunque las donaciones de antes condicionadas a las políticas de privatización, de subasta. Y ahí me acuerdo de la presidenta Cristina, llamó telefónicamente, que nos pueden desviar de tantas exportaciones que tiene el trigo. Desvió, así salvamos el tema de escasez de pan o trigo. Ahora se prioriza la producción de trigo con dotación de semillas, fertilizantes, 28% de producción total. Riego es acopiado por el MAPA. Algunos ratitos, hermanas y hermanos, de 61-2005, 45 años, 66.630 toneladas de producción. De 2006 al 2016, 11 años, 202.448 toneladas de producción de trigo. La demanda interna, según datos, 761.730 toneladas. Casi estamos en la mitad. Cuando llegamos, estábamos con un 15-20% de producción. Reserva Estratégica Estatal de Alimentos, Centro de Acopios. 2 millones de toneladas de reserva de alimentos, arroz, trigo, maíz y soya. Quiero decir, para que no falte el alimento, ahora vamos a construir por lo menos 4 silos, que han sido con capacidad de 50.000 toneladas, que serán pirvas para garantizar alimento al pueblo boliviano. Producto interno bruto del sector productivo. Antes, 1.173 millones de dólares promedio año en 56 años. Ahora, 7.950 millones de dólares de promedio del PIB del sector productivo. Crecimiento creo unos 700%. Población ocupada, sector productivo. Antes, 1.382.735 personas. Ahora, 2.119.603 personas. En 10 años se tiene un promedio de población ocupada del sector productivo de 53% más que el 26 años de historia productiva. Empresa vigente de registro empresarial. Antes, 18 años, 64.663 empresas. Ahora, 284.271 empresas. Cuando hicieron en campaña en 2002-2005, decían, Evo va a eliminar a las empresas. Llegamos a 64 mil empresas, ahora 284 mil empresas. Las empresas, ¿con qué me pagarán? No sé. Pero ¿cómo ha crecido? Y toda la industrialización de los hidrocarburos. Antes solo habían dos plantas. La planta de refinación, una en Santa Cruz, otra en Cochabamba, también privatizadas. Sin ningún miedo nacionalizamos las refinerías de Santa Cruz y Cochabamba. Además de eso, dos plantas de separación de líquidos en operación Río Grande Santa Cruz y Gran Chaco, Carlos Villegas en Yacuiba. Dos plantas de industrialización y exclusión, la planta de amoníaco urea, planta de tuberías y accesorios en la ciudad del Alto. Una planta de petroquímica en estudio, planta propileno y polipropileno. Distribución del valor de producción de hidrocarburos. Esta historia es importante revisar, hermanas y hermanos. En 1916, 10% de los ingresos era para el Estado. 1920, 12.5% para el Estado. En la primera nacionalización, gobierno de David Toro, 11% para el Estado. Yo siento que han tenido control, pero no han podido reestructurar la distribución de los ingresos. 1955, 11% para el Estado, el código del petróleo. 1969, la segunda nacionalización, gobierno de Alfredo Obando, sube a 18%. Para el Estado, 82% para la privada. 1971-2005, 18%. Esa historia sabemos todos. La tercera nacionalización, 2006, 1 de mayo, decreto supremo 28701, héroe del Chaco. A partir de ese momento, 82% para el Estado, de regalías, IDH, participación, impuestos, patentes y otros, y 18% para la empresa. Ese es nuestro modelo económico que ha hecho cambiar a Bolivia, y por eso tenemos ahora la nueva Bolivia. Inversión en el sector de hidrocarburos. En 21 años, 5.947 millones de dólares. En 11 años de nuestra gestión, 12.677 millones de dólares. Compañeros dirigentes nacionales, cuando pedíamos la nacionalización, ¿quién nos decía? Si se nacionaliza, no va a haber inversión. Con la privatización, o la mal llamada capitalización, es una inversión de 5.000 millones. Con la nacionalización, 12.000 millones de dólares. Nuevamente, esa es nuestra lucha, son nuestras marchas. Como con la conciencia del pueblo boliviano hicimos cambiar el modelo o la situación económica del país. Renta petrolera y distribución. En solo un año, 2014, la renta petrolera fue de 5.000 489 millones de dólares, superando lo acumulado en 21 años de gobiernos neoliberales. Lo que declararon en 21 años, nosotros un solo año, 2014, el mejor momento. Aquí están, la renta. En 21 años, 4.587 millones de dólares. Y en 11 años, 33.319 millones de dólares. Pese al precio del petróleo. En 21 años, 4.500 y en 2014, más de 5.000 millones de dólares. Renta petrolera versus precio ponderado de exportación de gas natural. Renta petrolera, 5.489 millones de dólares. Precio de gas, 8.99 dólares por un millón de BTU, 2014, 2015, renta petrolera 3.837, precio así 5.68 dólares por millón de BTU, son producto del precio del petróleo a nivel internacional y lo peor del año pasado. Renta petrolera 1.700, de 5.000 millones bajamos a 1.746 millones de dólares de renta petrolera. Y el 2005, ¿cuánto era la renta petrolera? 600 millones de dólares. Pese al precio del petróleo, 1.746 millones de dólares de renta petrolera. Política del sector hidrocarburos y energía. Factores externos no controlados por el gobierno. Reducción del precio internacional del petróleo. Impacto directo de los precios del gas de exportación a Brasil y Argentina. Eso trae la reducción de la renta petrolera. ¿Qué hicimos? Medidas implementadas para enfrentar los impactos de la caída del precio del petróleo. Ley de incentivos para exploración y explotación, normativa socioambiental para consulta y participación, ampliación de superficie de exportación, exploración y explotación, ordenamiento jurídico para contratos de servicios petroleros. Resultados, reposición del incremento de reservas, incremento en la producción y atracción de inversiones. Producción fiscalizada de gas natural. Llegamos al gobierno a 33.4 millones de metros cúbicos día. Llegamos a 59.33 millones de metros cúbicos día de producción. Producción de petróleo condensado y gasolina natural. Antes, en 56 años, 24.606 barriles por día promedio. En nuestra gestión, 51.661 barriles por día promedio. Producción de gasolina, diésel, oil y GLP. Antes, 672.219 metros cúbicos promedio. Ahora, 1.895.196 metros cúbicos. Impresionante el crecimiento. Comercialización de gas licuado de petróleo. Con la planta separando líquidos del Río Grande, implementamos. Fue implementada en 2013, se cubre la demanda interna y comienza la exportación de GLP al Perú y a Paraguay. Es decir, hermanas y hermanos, antes de 2005 GLP se importaba, solo se exportaba gas natural. Y a partir de la primera planta de separación de líquidos, ya no importamos, así estamos exportando. Los datos, 114.430 toneladas métricas en 2016. instalación interna de gas a domicilio. De 1994 a 2005, 48.660 instalaciones. 48.000. En nuestra gestión, 707.811 instalaciones de gas a domicilio. De 48.000 a 707.000. 707.000. Acuerdos comerciales de hidrocarburos, estado plurinacional. Antes solo se exportaba gas a Brasil y Argentina, gas natural. Ahora, hermanas y hermanos, GLP a San Salvador, a El Salvador, al Perú, GLP, pero también más incorporado GNL, de otra planta de GNL que está en Río Grande. Argentina, gas, ahora GLP, pero también urea. A Brasil, gas, GLP y urea. A Paraguay, GLP, GNL, urea y gas. A Uruguay, urea. Estamos ampliando el mercado por los productos de gas en Bolivia. De dos países, uno, dos, tres, cuatro, cinco, a seis países de exportación de esos productos. Inversión del sector eléctrico. Del 1960 al 2008, cuando estaba privatizado, 38.5 millones de dólares por año de inversión promedio. En 49 años se invirtieron 1.887 millones de dólares. En nuestra gestión, hermanas y hermanos, promedio de inversión 372.5 millones de dólares. Se ha invertido 2.980 millones de dólares en tema eléctrico. Mucha inversión, por eso hemos decidido, vamos a crear un Ministerio de Energía, que ese Ministerio de Energía va a ser la esperanza, el futuro económico de nuestra querida Bolivia. Oferta y demanda de potencia, energía. 2005 se generó 1.038 megavatios. La demanda era 759 megavatios. Ahora generamos 1.858 megavatios. La demanda 1.337 megavatios. Un dato importante de hace dos días. Santa Cruz, hace dos días, llegaron a 600 megas. Demanda interna, Santa Cruz. El 2005, toda Bolivia, la demanda de toda Bolivia era 700 megavatios. Yo sé que hay industrias de tal desorden, felicitamos al departamento de Santa Cruz, porque va creciendo la demanda, pero está garantizando ese día que ha llegado hora pico a 600 megavatios día. Quiero decirles, hermanas y hermanos, tenemos como 200 megavatios de reserva, no falta energía, solo a veces nos hace vacilar el tema de mantenimiento de nuestra termoeléctrica. Producto de energías alternativas, antes no había nada. Ahora estamos generando 69 megavatios de energías alternativas. Eólica, solar, también biomasa como aporte al sector cañero cruceño. Extensión de líneas de transmisión del sistema troncal de interconexión. Al 2008, cuando estaba privatizado, teníamos 2.400 kilómetros. Ahora tenemos 4.463 kilómetros de tendido de transmisión del sistema. Antes solo estaba en 6 departamentos, ahora hay 8 departamentos. Quiero decir a su asamblea del departamento de Pando. A 2020 vamos a llegar con la trifásica, con el zinc al departamento de Pando. Cobertura eléctrica urbano y rural. Cobertura nacional al 2005, 67%. Al 2016, 90% de cobertura nacional. En la área urbana, 2005, era, podemos ver, urbana, 87%. No, sí, 87% en 2005, arriba al 33%. a nuestra gestión, área urbana 99% con energía, en área rural 73%. Quiero decirles, era de responsabilidad de gobiernos departamentales, pero este año hemos decidido que el gobierno nacional vamos a entrar con la electrificación en las áreas rurales. Acuerdos realizados a partir de 2015 para la exportación de energía y la conformación de un nuevo pilar económico para el Estado. Negociaciones avanzadas, Salvador, Perú, Argentina, Paraguay en especial. Gran deseo que tenemos, esperamos este año, podemos estar exportando 100 megavatios a algún país vecino que tiene muchas necesidades y compartir lo que poco tenemos con los países vecinos. Tema minería. 1825 a 1984, la inversión fue asumida por empresas extranjeras. Periodo neoliberal, privatización, cierre de empresas, baja inversión productiva, ninguna inversión en prospección y exploración. Estado provincial, la reestructuración del aparato productivo, desmantelado los decretos supremos 21-060. Quiero decir, el sector minero. Está difícil, no hemos avanzado como queríamos en la medida estatal. Saludo al trabajo de los exdirigentes de la Central Obrera Boliviana, los exdirigentes mineros, para refundar la Comibol. Siento que hace una profunda transformación para relanzar la inversión en el sector minero. ¿Cómo nos dejaron el tema de inversión? De 1985 a 2005, 21 años, 64.8 millones de dólares de inversión. En nuestra gestión, 328.2 millones de inversión. Producción de minerales. En 65 años, 125.525 toneladas métricas finas. 125.000. En nuestra gestión, 657.164 toneladas métricas finas. En 2005, ¿cuánto era? 272. El año pasado, 920.000. Perdón, 272.191. Y el año pasado, 920.085 toneladas métricas finas. Posición de Bolivia en la producción mundial. El gobierno del Estado plurinacional, el posicionamiento de Bolivia en la producción de minerales como el zinc, estaño, plomo, plata, se encuentra entre los primeros 10 países, recortando enormemente la brecha de gestiones pasadas. Renta minera. En 26 años, 24 millones de dólares. En 11 años, 247 millones de dólares. Nuestro gran deseo es que la renta minera sea como la renta de gas. Esa es la meta. Diversificación de producción de principales minerales. Cuando llegamos al gobierno, eran 11 minerales. Y ahora tenemos 15 minerales. Enfoque hacia la industrialización, refinación de estaño, horno Holzmann, estaño 2016, 13.000 toneladas métricas finas, al 18 se estima 18.000 toneladas métricas finas, industrialización del hierro, se saben, especialmente los parlamentarios, asambleístas del departamento de Santa Cruz, tuvimos muchos problemas, presiones, hasta imposiciones. Cuando se impuesto para algún sector o región, a veces no da resultado. Esa es nuestra experiencia en 11 años de gobierno. Sin embargo, después de altas negociaciones, también con la comprensión de la región, quiero responder al tema al 2020, industrialización, 84.000 toneladas métricas año. Acero de construcción, 150.000 toneladas métricas año. inversión estimada ya con contrato, 451 millones de dólares para la industrialización de litio en el departamento de Santa Cruz. Industrialización de los recursos evaporíticos, desarrollo del complejo de la química básica, carbonato de litio, cloruro de potasio, sulfato de potasio al 2021, una inversión de 928 millones de dólares garantizado mediante una deuda interna. Producción de salmuera del Salar de Uyuni. Quiero decirles, hermanas y hermanos, en 1800 años de la República no se incentivó la explotación de recursos evaporíticos. Nuestra gestión, además de eso, tiempos lucharon para evitar la privatización que le han concedido a los norteamericanos. El Comité Cívico de Potosí, concibo de aquellos tiempos, grandes luchadores para defender los recursos naturales. Hermanas y hermanos, nosotros hemos empezado a instalar una planta piloto por coste de unos 20 millones de dólares. Resultados: ¿cuánto hemos producido? Cloruro de magnesio, 2.722 toneladas métricas. El 2014, 2015, 4.500 toneladas métricas. 2016, 4.200 bajamos. En cloruro de potasio, 2013, 896. 2014, 680. Y aquí impresionante, 2015, 1.002 toneladas métricas. Y el 2016, 1.511. Ya hemos empezado con la planta piloto que cuesta cerca de 20 millones de dólares. En carbonato litio, 2013, 9 toneladas, 2014, 2, 2015, 3, y el 2016, 15. Entre el 2013 al 2016 se vendió un total de 9.344.057 bolivianos, correspondiente a, bueno, a los tres productos que hemos industrializado. Este es un esfuerzo netamente nacional. Antes, los expertos, empresas o estados que nos decían que vendamos materia prima. Ahora que hemos empezado, estados y empresas quieren sumarse para industrializar el litio. Un saludo a nuestros profesionales. Hemos aprendido bastante, pero ya hemos arrancado con la industrialización del litio. En tema caminos, kilómetros pavimentados construidos a nivel nacional. A 2005 nos dejaron con 3.425 kilómetros de caminos pavimentados. Ahora tenemos, quiero decirles también, algunas gobernaciones participaron, 15.013 kilómetros de caminos pavimentados y en construcción, de 3.000 a 15.000. Inversión de carreteras, antes 1.490 millones de dólares y ahora 8.645 millones de dólares en construcción de caminos. Nos dejaron con aeropuertos internacionales locales, al 2005, 8 aeropuertos pavimentados. Ahora, en los departamentos, pequeños aeropuertos pavimentados, tenemos total 10 aeropuertos más pavimentados en toda Bolivia. Transporte aéreo de pasajeros nacionales. Del 85 al 2005, 932.426 pasajeros promedio año. Ahora, 1.729.808 pasajeros en transporte aéreo promedio año. telecomunicación, localidades que cuentan cobertura de telefonía, antes 3.919 comunidades, ahora 9.900 comunidades con telefonía, de 3.000 a 9.000, radiobases de telefonía móvil, antes 439 radiobases, ahora 10.110 radiobases en toda Bolivia. Líneas móviles, antes acumulado 2.242 millones de bolivianos tenían telefonía móvil, celular. 2.042 millones. Ahora 9.95 millones, casi 10 millones tienen su telefonía en Bolivia. Antes, minuto con redondeo al minuto eran dos bolivianos con 57 centavos. Ahora, un boliviano con 20 centavos, minuto con un redondeo al segundo. Y aquí hemos ahorrado bastante a quienes usan la telefonía. Porque es del Estado, del pueblo, tiene que abaratarse los Estados, pero al pueblo. Imagínense con ese que era tan caro, nadie podía acceder, y cuánto ganaba la privada antes. Conexión a Internet. Conexión a Internet. Antes, en 10 años acumulado, 169.482 tenían Internet, ¿verdad? ¿Está bien? 169.842. Ahora 6.777.415 tienen interés en Bolivia. Más de la mitad de los bolivianos. Antes, 2.624 bolivianos un megabyte por segundo. Ese era el costo. ¿Está bien? Y ahora bajamos a 152 bolivianos un megabyte por segundo. Yo siento, hermanas y hermanos, hemos hecho rebajar tanto, a cualquiera tiene internet, hasta con eso nos ganamos el 21 de febrero. No importa, mucha paciencia. Red de fibra óptica nacional. Antes acumulado 3.644 kilómetros, ahora 18.000 kilómetros de fibra óptica, y vamos a seguir avanzando. Utilidad entera. Antes de las privatizaciones, de 89 al 95, eran 74 millones de dólares de utilidad entera. Después de la privatización, del 96 al 2007, utilidad neta, 466 millones de dólares. Que esos 466 millones de dólares se lo llevaron fuera de Bolivia. No estamos hablando de ingresos, sino utilidad neta. De 2008 al 2016, utilidad neta, en nuestra entera, 906 millones de dólares. ¿Cómo ganamos con la nacionalización de nuestra entera? En el 2005, la privada ganaba 76 millones de dólares. El año pasado, 2016, ganamos 146 millones de dólares de utilidad por nuestra Entel. De ahí sale Juancito Pinto, de Entel, porque es nuestra empresa. No quiero hacer campaña por Entel, porque está el sector privado, pero después nos van a cuestionar. Pero está garantizado también el sector privado. Tigo, Viva. Esperamos que esté pagando su impuesto. Presupuesto en turismo y cultura. 16 años, 139 millones de bolivianos. En nuestra gestión, 836 millones de bolivianos. No es mucho, pero también tiene resultados importantes. Generación de divisas por turismo receptor. En 21 años, 2.804 millones de dólares. en nuestra gestión 11 años, 5.390 millones de dólares. Flujo de turistas extranjeros en 21 años, 5.900.000 personas. En 11 años, 9.800.000 personas. Impacto de Dakar en Bolivia. Escúchenme bien, algunos que protestaban por Face, sin embargo, el pueblo ha rebasado a quienes protestaban por Face sobre el Dakar. Traemos Dakar, es lo culpable. Hermanas y hermanos, flujo de turistas nacionales extranjeros, 2014, 245 mil, 2015, 272.266, 2016, 268.392, 2017, 322.765, total 1.129.423. Flujo de espectadores, 368.357, 2014, 2015, 458.375, 2016, 578.142, 2017, 1.529.376, sobre todo La Paz. Un aplauso para el Departamento de La Paz por su participación. Total. Flujo de espectadores, 2.934.250, prácticamente 3 millones de participantes. Empleo directo generado, 2014, 2.616, 2015, 3.447, 2016, 4.650, 2017, 6.200, total 16.913. Lo más importante, movimiento económico, 2014, 62.3 millones de dólares, en millones, 100 millones de dólares, 2015, 88.7 millones de dólares, 2016, 100.3 millones de dólares, 2017, 140 millones de dólares, total 391 millones, 0.3 millones de dólares. Utilidad neta, estimado de este año, perdón, 2014, 2014 ya confirmado, estimado de este año, 2014, 24 millones de dólares de utilidad neta, pagamos de franquicia 2 millones de dólares. 2015, 14.8 millones de dólares. 2016, 82.2 millones de dólares. Este año hemos pagado 4 millones de dólares de franquicia. No ocultamos nada. Pero utilidad neta, 182.6 millones de dólares. Gana Bolivia con Dakar. Algunas informaciones complementarias. Muchas nuevas empresas. Bolivia de Aviación, del 2009 al 2016, 8 años. Utilidad neta, 39.6 millones de dólares. Hemos creado una empresa aérea BOA, tiene utilidad neta de 39.6 millones de dólares. Otro satélite de comunicación, Tupac Katari. En 3 años tiene utilidad de 51 millones de dólares. Compañeras y compañeros, ¿cómo ha crecido nuestra economía? Son nuevas empresas. Gracias por su paciencia, ya estamos terminando. Quiero decirles que he hecho un pequeño resumen, intenté el 6 de agosto, de los proyectos largamente esperados en los 9 departamentos. Es impresionante el resultado. Esos proyectos soñados por 20, 30, 40, 50 años. Hasta me dicen 70 años esperando algunos proyectos en algunos departamentos. Chuquisaca, carretera de Alguna Carne Mendoza. Costo de construcción. Puede empezar Rejavelo, Sucre, Tarabuco, Sudáñez, Padilla, El Salto, Monteagudo, Millopampa y Pato. Una inversión de 434 millones, la mayor parte ejecutada, en parte de ejecución, solo un pequeño tramo está garantizado. Es el proyecto largamente soñado de Diagonal Jaime Mendoza, ya cumplido, hermana Sinamón, del departamento de Chuquisaca. El proyecto Aeropuerto Internacional Acantarí. Lamento mucho decir, autoridades del pasado departamental nos entregaron un proyecto que costaba más de 100 millones de dólares. Sin embargo, hemos ejecutado con 55 millones de dólares. Entiendo perfectamente, algunos pueden protestar, algunos problemas. A veces llegan semejante generalizada. Construimos protesta. No construimos, protestan también. Pero ahora Chuquisaca tiene como capital del Estado Provincial su aeropuerto internacional. Puede haber algunos problemas. Tiene también un proyecto largamente soñado, cumplido con el departamento de Chuquisaca, con su aeropuerto en Alcantarí. Producción hidrocarburífera. Campo Margarita, Baquea, Ingre y Vuelta Grande, con inversión de 363 millones de dólares. Aquí, un río importante, Catizán, entre Tarija y Chuquisaca, aunque nuestro ministro del Ecuador no acepta que se levante el nombre de Chuquisaca. Hermano del departamento, es un río en el límite entre Tarija y Chuquisaca. Este año se concluye el estudio de diseño final para una generación eléctrica de 200 megavatios. Se ha invertido 6.5 millones de dólares de inversión para un proyecto de diseño final. Cuando termine, hermanos de Tarija y Chuquisaca, vamos a garantizar la inversión porque Bolivia tiene que ser el centro energético de Sudamérica. La Paz. Entre Honduras y La Paz, un proyecto también esperado era la doble vía. Saben, se ha ejecutado, se ha terminado con una inversión de 313 millones de dólares, que son los primeros departamentos. La Paz con Oruro tiene la doble vía. Cumplido a los compañeros de La Paz y Oruro con la doble vía. Carretera al norte. Desde Cotapata, Santa Bárbara, Caraname, Chiquibey. Falta poco para terminar, hubiera todo terminado, lamento mucho. Una empresa no ha cumplido con los contratos, tuvimos que cambiar para que termine, pero casi terminado. Sí, bueno, San Buenaventura, Tumupasa, Ixiamas, en plena construcción con una inversión de 113 millones de dólares. En Puente Rure Navaqui, San Buenaventura en construcción con costo de 19 millones de dólares. Quiero decirle al Departamento de La Paz, otro sueño esperado, aunque tampoco estaba convencido, desde el lago Titicaca hacia Pando, es decir, Escoma, Charazani, Apolo, Tumupasa, Ixiamas, Chivé, que es frontera con Pando. Inversión garantizada de 1.650 millones de dólares. Ese sueño del Departamento de La Paz también será cumplido. Teleférico, yo también escuchaba desde el trópico de Cochabamba, teleférico. Saben, hermanas y hermanos, hemos cumplido. Primero, tres líneas con 235 millones de dólares ya en funcionamiento. En construcción, seis líneas con inversión de 448 millones de dólares total. En Teleférico garantiza una inversión de 678 millones de dólares. Un modelo de teleférico que está en la mira del mundo, porque es la ciudad más alta del mundo con teleférico. Desarrollo hidrocarburífero. Ahí quiero decirles, lamentablemente, Liquimuni no nos ha ido tan bien. Cumplimos con la exploración, pero a veces no hay resultados. No es que no ha habido, pero no nos dicen que no es como para explotar. Seguimos con inversiones en la nueva área Nueva Esperanza, que es la frontera con Pando, y vamos a ir explorando en el norte paseño los hidrocarburos con la inversión con la inversión de 289 millones de dólares. Esperamos que nos vaya bien en las otras exploraciones. Parque Industrial, empresa de transformación, fibra de camélido, Cariutaca. Qué bueno sería que la Asamblea Departamental de La Paz nos ayude. Quiero decir al Departamento de La Paz, quisiéramos como gobierno nacional hacernos responsable de este parque, de un parque industrial en Cariutaca para el Departamento de La Paz. Podemos correr en temas de inversiones para que La Paz tenga su parque industrial. Ingenio Azucarero, San Buenaventura. Ejecutado terminado, una inversión de 263.6 millones de dólares. También escuchaba de dirigente, hemos cumplido. Solo falta producir más materia prima para nuestra industria de San Buenaventura. Cumplido, compañero de La Paz, con ese gran deseo que esperamos no sé cuántos años, 20, 30, 40, 50 años. Yo siento que estos grandes sueños estamos cumpliendo. Hay un tema, el BALA. Ustedes saben que el año pasado hemos entregado estudios de identificación para la planta hidroeléctrica del BALA. Es en contrato para un estudio de diseño final. Se estima que podemos generar 3.000 megavatios. Si el pueblo paseño nos acepta en construir y garantizar esta inversión de casi de 6.000 millones de dólares, vamos a garantizar y sería la planta hidroeléctrica más grande de Bolivia, que sería en Bala. Entiendo algunos ecologistas, supuestamente defensores del medio ambiente, cuando solo defienden las políticas del sistema capitalista. No vamos a obligar, no vamos a imponer. Los paseos que decidan. Se deciden, estamos aquí para garantizar la planta hidroeléctrica de Albada, que es la planta más grande en Bolivia. Cochabamba. Yo escuchaba allá llegando allá dos proyectos, Yerra de Integración y Misicuni. Carretera Yerra de Integración. Lamento mucho que hemos tardado bastante. Era de Paracaya hacia Puente Arce, Aiquile. Se ha entregado y de Aiquile hacia Palizada, Santa Cruz, que de acuerdo a los datos del Ministerio de Obras Públicas vamos a entregar en marzo del próximo año. Garantizado, financiamiento, una parte entregado y ya cumplida ese sueño del Departamento de La Paz, la IE de Integración, que va camino pavimentado a Sucre, Chuquisaca y de Aquila hacia Santa Cruz, que después también va a ser una carretera beoceánica que va a pasar por Potosí, Chuquisaca, una parte de Cochabamba hacia Santa Cruz. Ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz tuvo problemas con Bruno Montero. Está garantizado una inversión de 230 millones de dólares, pero lo más importante, el ferrocarril beoceánico central. Lamento mucho, una temporada nos ha sorprendido que este iba a ser por el norte amazónico. Solo sería por Perú y hacia Brasil. Hicimos muchas gestiones, no solamente ante Brasil y Perú, sino también ante China, y por eso está garantizado el tren oceánico, del Océano Atlántico al Océano Pacífico. La próxima semana, el Ministerio de Obras Públicas está llegando a gestionar el financiamiento, pero acompañado por el Ministro de Obras Públicas de Paraguay y el Ministro de Obras Públicas de Perú, a la cabeza del vicepresidente del Perú. Todos movilizados y tienen apoyo para ese tren oceánico del secretario general de UNASUR, gracias a las gestiones de la Cancillería, hermano David Choquebanca. Proyecto múltiple Misicuni, 182 millones de dólares. Por fin, ya vamos terminando. Según el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, junio, julio del próximo año estaríamos generando, perdón, de este año, junio, julio de este año estaríamos generando 40 megavatios de emisión. Lamento mucho, autoridades de gobiernos municipales no invirtieron para la red de dotación de agua potable, aunque estamos invirtiendo como más de 20 millones de dólares, lo que iba a tener que... este financiamiento. Por tanto, ese Misipuni ya entrando a dotarnos de energía y agua en la ciudad de Cochabamba.